vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio V ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Diabetes que se conmemora cada 14 de noviembre. Pero bueno, antes de iniciar pues con la entrevista y todo lo que conlleva este tema, les quiero comentar que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, se van a llevar a cabo estas pruebas rápidas para la detección de VIH que realiza de manera constante el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, en DIU, en diversas entidades de la Universidad Veracruzana. En este caso, el día de hoy se va a llevar a cabo en el Centro Centinelas en DIU Artes, ubicado en la calle Belisario Domínguez, número 25, Colonia Centro, dentro de la Facultad de Artes, o sea, la Unidad de Artes. Y bueno, si han tenido prácticas de riesgo, como no utilizar el condón en relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse alguna perforación, un tatuaje corporal, o haber consumido o el consumo de drogas y así como otros objetos punzocortantes, o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre y leche materna, pueden acudir a realizarse esta prueba. Es sin costo alguno, es anónima, es confidencial. Y bueno, las etapas que lleva esta prueba es una preconsejería y consentimiento informado, la aplicación de la prueba rápida que se realiza y bueno, se entrega en un lapso no mayor a 15 minutos y posterior a esto se hace una postconsejería. Y bueno, estas pruebas están aplicadas por especialistas, recuerden, a partir de las 10 de la mañana en la Unidad de Artes, de manera particular en el Centro Centinela CENDIU Artes, ubicado en calle Belisario Domínguez 25, Colonia Centro. Y bueno, también prácticamente pues en esta misma línea, el próximo 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y como parte de estas actividades que se realizan de manera anual, aquí en la ciudad de Jalapa se va a llevar a cabo el Pruebatón 2017, que es el viernes 1 de diciembre, el cual se va a llevar a cabo en las instalaciones del Parque Juárez de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para quienes así lo deseen. También, bueno, en este sentido, con la parte confidencial, gratuita y anónima, para que ustedes, bueno, puedan acercarse y sin temor alguno puedan realizarse la prueba si consideran que han realizado alguna práctica de riesgo. Les recuerdo, viernes 1 de diciembre, Pruebatón 2017 en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, en las instalaciones del Parque Juárez, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, entrando en materia del tema de lo que vamos a platicar hoy, que es el Día Mundial de la Diabetes, los autores Mauricio Hernández Ávila, Juan Pablo Gutiérrez y Nancy Reynoso Noverón, en su artículo Diabetes mellitus en México, el estado de la epidemia del año 2013, indican que la diabetes se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que a nivel mundial, de 1995 al año 2013, casi se triplicó el número de personas que viven con diabetes. Los autores antes citados mencionan que la diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples. En México, la edad promedio de las personas que murieron por diabetes en el año 2010 fue de 66 años, lo que sugiere una reducción de 10 años en su esperanza de vida. El sitio web de la Fundación para la Diabetes indica que esta fecha tiene como propósito dar a conocer las causas, síntomas, tratamiento, así como las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre y se eligió esta fecha Motivo del aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Betts concibió la idea que se le conduciría al descubrimiento de la insulina en el año de 1991, de manera particular en el mes de octubre. La campaña para la conmemoración de esta fecha en este año 2017 se centra en mujeres y diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable. Y bueno, para platicar sobre este tema, tenemos el día de hoy como invitados por parte del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud de Veracruz al doctor José Arturo Rivera Santiago, quien es estudiante de la Residencia de Epidemiología. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Maestra, ¿qué tal? Buenos días. Licenciado, buenos días. Un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y por parte del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, licenciado en Nutrición Sergio Emanuel Rosas Bitfel. Muchísimas gracias, licenciado en Nutrición, por estar el día de hoy con nosotros. Les agradezco, como en cada ocasión, la invitación y la oportunidad de compartirles un poco cómo, por medio de modificar el estilo de vida entre el descanso, la alimentación y la actividad física, se puede llegar a controlar muchos tipos de padecimientos de manera favorable y en poco tiempo, y el alcance de la economía, y algo que todo el mundo puede hacer hasta ahora. Exactamente. Bueno, vamos ahorita a desarrollar bien la idea. Yo di un poquito de información estadística, pero me gustaría, bueno, platicar si es que se triplicó precisamente este dato, o más bien se ha mejorado un mecanismo de detección que es propiamente lo que estábamos ahorita platicando previo a entrar al aire. Bueno, pues, a pesar de que se creyó que la prevalencia aumentaría con respecto a Ensanud 2012, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, esta última se ha mantenido estable. Es decir, no ha habido cambios importantes del año 2012, en donde se reportó 9.2% de prevalencia, al año 2016 solo se reportó un aumento de 0.2. Sin embargo, la prevalencia de los factores de riesgo ha ido en aumento, lo que incrementa la probabilidad de padecer diabetes. Destaco que los datos obtenidos a través de las entrevistas que componen el Ensanud están basados en el conocimiento que tienen los encuestados sobre su estado de salud. Por tanto, las cifras oficiales pueden no ser confiables, porque no todos saben que tienen diabetes. Tomemos en cuenta la información generada a nivel internacional. Para el año 2015, la Federación Internacional de Diabetes dice que uno de cada 11 adultos en el mundo tiene diabetes, es decir, 415 millones de seres humanos. Y uno de cada 2 adultos que tienen diabetes no tienen diagnóstico, es decir, no saben que lo tienen. Todas las personas presentes en esta cabina, la maestra, el licenciado y un servidor, tenemos como mínimo un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Pertenecemos a una etnia que tiene mucho factor de riesgo, somos latinos. Por tanto, deberíamos realizarnos una prueba de tamizaje. ¿Alguien ya acudió a sus servicios médicos? Yo todos los días. Entonces, el diagnóstico se hace en muchas ocasiones cuando ya existe un franco deterioro y progresión de la enfermedad. Por tal motivo, debemos instaurar y ser incisivos con los pacientes en cuanto a que se realizan la prueba de tamizaje para detectar tempranamente alteraciones en la glucosa. Exactamente. Y bueno, ¿la diabetes es un síntoma o es una enfermedad? ¿Cómo la podríamos definir? Y bueno, sobre todo saber qué es la diabetes, porque muchos se dicen, no, la diabetes es esto, los factores que pueden favorecer son estos, que es propiamente lo que platicábamos también hace ratito. Claro, la diabetes es una enfermedad. Es un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, es decir, no es solamente uno, tiene una sola causa, y pues está caracterizado, tiene como principal característica la hiperglucemia crónica, la cual es resultado de un defecto tanto en la secreción como en la acción de la insulina o de ambas. Coexisten dentro de la misma diabetes la alteración en el metabolismo de lípidos, de proteínas y de carbohidratos. Existen criterios clínicos y que son diagnósticos para decir que alguien tiene diabetes. Estos, de acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes, son una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Esta determinación se hace en sangre, en una prueba de sangre venosa central. Si no se cumple con este criterio, existen 3 más, los cuales son glucosa plasmática a las 2 horas mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Esto al realizar una prueba oral de tolerancia a la glucosa. También se puede determinar la hemoglobina glucosilada, que debe ser mayor o igual a 6.5%, o un paciente que tiene síntomas clásicos de hiperglucemia y que se le toma una glucosa plasmática aleatoria, la cual es igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Los síntomas clásicos de la diabetes mellitus son un aumento en la sed, un aumento en el hambre, polidipsia, polifagia. Tienen también una pérdida de peso importante y pues acuden muchas veces a orinar, lo que se denomina poliuria. Okay. Antes de continuar precisamente con la entrevista, les voy a mencionar esta trivia que cada semana tenemos y que, bueno, el día de hoy está muy interesante porque es pues parte de lo que una persona que ya tiene diabetes debe de saber que tiene que hacer. Y bueno, que nos mencionen estas cinco cosas que se requiere evaluar en un paciente con diabetes. La línea está abierta para quienes deseen marcar al 817-5117. Y bueno, también si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, también está abierta la línea para que nuestros especialistas puedan guiarlos y orientarlos sobre esta misma. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Porque sabemos, bueno, que también las mujeres en un proceso de embarazo pueden padecer la diabetes, ¿no? Así es. Bueno, existe a manera general cuatro tipos principales de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que es debida a la destrucción de las células beta que producen la insulina en el páncreas. Esto es un proceso autoinmune y pues se encuentra de manera más importante en pacientes jóvenes. La diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente y que es debida tanto a pérdida progresiva de la secreción de insulina como a una pérdida, bueno, a resistencia de la acción de la insulina por parte de las células musculares, de las células que se encuentran en la grasa y de otras tantas. La diabetes mellitus gestacional, que es diagnosticada, esto se puede definir cuando la diabetes es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo y que no fue antes el diagnóstico, no fue un diagnóstico previo a la gestación. Y existen otros tipos específicos de diabetes, como pueden ser la diabetes neonatal o tipo MODY, enfermedades de páncreas exocrino o diabetes inducida por medicamentos o químicos. Okay. Y bueno, retomando también un poquito de información epidemiológica ya a nivel internacional, la OMS tiene unos datos que muestra que están vigentes precisamente a noviembre de este año e indica que, bueno, el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en el año de 1980 a 422 millones para el año 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos mayores de 18 años aumentó del 4.7% en el año de 1980 a 8.5% en el año 2014. La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Aproximadamente la mitad de las mujeres de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Y bueno, retomando esta encuesta en Sanud que platicaba hace un momento el doctor, para el año 2016 se exploró el estado de diversas enfermedades crónicas en México, entre ellas la diabetes, en la población mexicana mayor a 20 años de edad. Y bueno, esta encuesta encontró que la prevalencia de diabetes en el país pasó del 9.2% en el año 2012 al 9.4% y al 2016. Esto en base a un diagnóstico previo de la enfermedad. Como les comentaba al inicio de la entrevista, en este año esta conmemoración está enfatizando la diabetes y mujeres con el eslogan Nuestro Derecho a un Futuro Saludable. Y bueno, precisamente en esta encuesta se indica que las mujeres reportan mayores valores de diabetes con 10.3% que los hombres con 8.4%. Esta tendencia se observa tanto en localidades urbanas con 10.5% en mujeres y 8.2% en hombres, como en rurales con 9.5% en mujeres y 8.9 en hombres. La prevalencia de diabetes se observa entre los hombres de 60 años a 69 años con un 27.7% y en las mujeres de este mismo rango de edad de 32.7% y de 70 a 79 años con 29.8%. Podríamos platicar pues la parte, el aspecto epidemiológico a nivel estatal, bueno, en este caso como lo trabajan las jurisdicciones, y bueno, también qué está pasando a nivel institucional desde el SAIS. Ah, claro. Bueno, como ya comentaba la maestra, pues En términos regionales y de acuerdo a Ensanud 2016, la mayor prevalencia de personas con diagnóstico médico previo de diabetes se observó en la región sur, y esta está compuesta, entre otros estados, por el estado de Veracruz. De acuerdo a la Ensanud, pero del año 2012, Veracruz ocupó el tercer lugar a nivel nacional en prevalencia de diagnóstico de diabetes, 10.6%, contra un 12.3% a nivel nacional. En el estado de Veracruz, durante el año 2016, se detectaron 20.431 casos de diabetes mellitus tipo 1. En el presente año 2017 se han detectado 24.794 casos, es decir, hay un aumento de aproximadamente 4.000. De diabetes mellitus tipo 1 se detectaron en el año 2016 55 casos y en este presente año 82 casos. Y de diabetes mellitus gestacional en el año anterior fueron 301 casos contra 334 casos hasta la semana epidemiológica número 43. Debo destacar que estos datos son preliminares. Con ellos contamos, entre otras instituciones, IMSS, Secretaría de Salud, Pemex, ISSSTE. La mayor parte de, bueno, la institución que tiene mayor cantidad de casos notificados es el IMSS. Paradójicamente, lo que podría pensarse, dado que la institución que tiene mayor cantidad de casos de pacientes, es la Secretaría de Salud, pero esto es debido en gran medida a la infraestructura y a los recursos con que cuenta el instituto, el personal, laboratorio y pruebas de tamizaje que se realizan en la población. Con respecto a la mortalidad, a nivel mundial se estima que en el año 2015 5 millones de personas murieron por diabetes. Ocurre una muerte por diabetes cada 6 segundos. Si esta charla dura una hora, que serían 3.600 segundos, al término habrán muerto 600 personas por diabetes. La diabetes mellitus ocupó el tercer lugar como causa de defunción en el estado de Veracruz durante el año 2016, con 8.968 casos. Para el corriente año 2017 tenemos un acumulado de 5.621 defunciones. Esto la convierte en la primer causa de muerte directa entre los veracruzanos, 17% de las defunciones. Como les comento, estas cifras toman en cuenta la diabetes como causa directa, sin considerar las complicaciones micro y macrovasculares generadas por esta patología, entre las que podemos contar retinopatía diabética, enfermedad vascular cerebral, infarto agudo de miocardio, nefropatía diabética, pie diabético o neuropatía diabética. La incidencia por jurisdicción se ha comportado de una manera estable. Las tres jurisdicciones que tienen un mayor número de casos son, para el año 2016, Veracruz, Jalapa y Poza Rica. Veracruz reportó 3.986 casos, Jalapa 3.150 y Poza Rica 2.516. Para el año 2017, Veracruz sigue ocupando el primer lugar con 5.486 casos nuevos. Jalapa disminuyó, aunque sigue manteniendo arriba de 3.000 casos, y Poza Rica 3.248. Entonces, es un problema de salud importante. Sí, como lo comparte este compañero médico, a nivel general también en nuestra institución hay un incremento. Y progresivamente, año con año, va habiendo detección de nuevos casos. Lo que hemos hecho en el servicio médico es crear grupos educativos de tal manera de que pueda comenzarse a dar una educación a la persona que vive en control de glucosa o diabetes para comenzar a detener el proceso, comenzar a detenerlo, que tenga la información que se requiere para, si lo tiene la persona o quienes rodean, poder detectar previamente algunos elementos que nos dan pauta de que hay una sospecha de, si ya vive con algo, poderlo detener y comenzar a reducir todo ese proceso. Los martes cada dos semanas tenemos este grupo donde la participación multidisciplinaria, tanto el personal médico como especialistas, el área de nutrición, le compartimos toda esta parte de macrovascular, microvascular, el estilo de alimentación, la parte ginecológica, lo que tiene que ver con endocrinología, para darle al paciente o al usuario mucha información, todos los puntos de vista con el cual uno puede tomar las herramientas para generar un cambio. El cambio es posible y lo que estamos trabajando a nivel institucional es detenerlo y poco a poco revertirlo. Y eso pues sí que nos ha llevado un buen rato. Sí, es cambiar mucho la perspectiva también que uno tiene, ¿no? Sí, tres cosas son las que estamos trabajando en cuanto a modificar los hábitos. Lo primero es los hábitos para descansar. Buscar dormir por la noche es muy importante, de acuerdo a lo que nos dicen los investigadores hoy en día, que cuidemos este segmento. El poder descansar de 8 a 10 horas a partir de las 9 de la noche. Lo ideal es que pudiéramos dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es lo ideal. Entiendo que es difícil debido a las circunstancias laborales a las cuales nos encontramos realmente todos, transportarnos de un lado a otro de la ciudad, que hay un embotellamiento, que por aquí están abriendo. Bueno, es lo ideal. Poder descansar. Condiciones para el descanso muy importante tenerlas presentes. Dormir en absoluta oscuridad. Silencio y una temperatura adecuada. Esto nos va a llevar a un sueño profundo, un descanso profundo, donde la regeneración celular se va a incrementar. Y es importante que esté esto presente. El otro punto es cuidar la alimentación. Algo básico para el control de la glucosa es desayunar diariamente lo adecuado, aclaro, de 30 a 45 minutos a partir de que se despierta la persona. Y a partir de que se llevó a cabo el desayuno, cada 3 horas estar comiendo durante todo el día. El que comer, un poco más adelante lo voy a abordar. Y el tercer punto de los segmentos a modificar del estilo de vida es el ejercicio, la actividad física. Es muy importante que las actividades de desplazamiento sean parte de nuestra inversión diaria, de nuestras 24 horas. Lo ideal es que invirtiéramos el 10% de esas 24 horas en algo que conlleve desplazar. Puede ser caminata, puede ser bicicleta. Quien cuente con elíptica, pues puede ser una elíptica. Quien cuente con escaleras en casa, puede subir y bajar escaleras. Esto va a ayudarnos para generar cambios muy significativos en 5 elementos que requerimos evaluar con cada persona que viva con diabetes. Lo primero que se requiere evaluar, si ya vives con diabetes, es una hemoglobina, una glucosa diaria en ayunas. Aclaro, este punto hay que hacerlo inmediatamente te despiertes. Quiere decir que en cuanto abras los ojos, ya debes tener en tu cabecera el glucómetro para en ese momento tomar y registrar. El otro punto que hay que medir es la hemoglobina glicosilada. En promedio se hace cada 3 meses. El tercer punto es medir colesterol, todos sus niveles. El cuarto punto son los triglicéridos. Y el quinto punto es la tensión arterial. En síntesis, vamos a medir para un paciente que vive con control de glucosa y diabetes, la glucosa capilar diaria en ayunas, la hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos y la tensión arterial. Eso nos menciona la Federación Mexicana y la Federación Internacional de Diabetes, que hay que monitorearse. ¿Qué más? Desde que estamos comiendo, podemos darnos cuenta hacia dónde va la tendencia del estilo de alimentación de la persona. Hay muchos mitos en cuanto a la alimentación que poco a poco las investigaciones nos van llevando a generar cambios. Hace tiempo se creía, y veo que muchas personas lo siguen haciendo, sé que ustedes no lo hacen, eso es lo bueno, y levantarse y beber jugos. Es típico, o he visto en algunos casos, no aquí, el desayuno del jugo de naranja, jugo de toronja, jugo de mandarina y jugos. Si ya estamos identificando que nuestra familia, nuestros padres y nuestros abuelos cuentan con cierta cantidad de sobrepeso, que están un poco gorditos o un poco más gorditos, que alguien en la familia pues ya se está controlando o está en control de glucosa, eso va a repercutir en nosotros. Lo importante es modificar los hábitos en la alimentación que hemos aprendido. Técnicamente, si yo aprendí a alimentarme y a dormir y el estilo de actividad física de mis padres que son diabéticos, que a su vez lo aprendieron de sus padres que también son diabéticos, por lo tanto yo estoy aprendiendo y estoy llevando el mismo estilo de vida que ellos llevan, y yo tarde que temprano voy a desarrollar la diabetes. Eso hay que modificarlo, darse cuenta e identificar si ya eso hay en mi familia. Yo requiero tomar las medidas adecuadas, ir a mi servicio médico, el que sea que esté a mi alcance, para que se haga un control general de salud, como ya mencionó el doctor, que se hagan todos los estudios adecuados para determinar si lo tengo o no lo tengo. Si en este momento no lo tengo, excelente, palomita, estrellita, todo va bien. Sin embargo, tarde que temprano mi cuerpo va a colapsar y lo voy a desarrollar. Entonces hay que generar un cambio. En esos tres segmentos, poco a poco hay que irlo haciendo. De esta manera, controlamos si es que ya está presente. Si no está presente, comenzamos a prevenir, que es muy importante. Y si ya tengo hijos, generarles un cambio y mostrarles un camino diferente, porque lo que requerimos en este momento es sumar esfuerzos, todas las áreas de manera multidisciplinaria, todas las instituciones, para detener este avance. ¿Cómo lo vamos a lograr? Modificando nuestro estilo de alimentación, dándoles el ejemplo a quien me rodee, de manera independiente de que si está bien, que si está mal, que si me hace bullying, que si no me hace bullying, que si me dicen que porque estoy viendo agua natural, que porque como frutas y verduras crudas, porque hay que dar el ejemplo y mucho más a nuestros hijos para generar un cambio, debido a que esas estadísticas van en incremento. Y si yo quiero hacer un cambio, es en el presente, es en el día de hoy. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con el ejemplo. Yo, día a día, mostrándole a quien me rodea cómo hay que hacer las cosas de manera diferente para que estén las cosas mejor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Bueno, ya ahorita nos dio la respuesta de esta trivia el nutriólogo, pero bueno, les repito la pregunta por si quieren participar. Es 5 cosas que se requiere evaluar en un paciente con diabetes. El teléfono es 817-5117 y bueno, también la línea está abierta si tienen alguna duda sobre el tema o algún comentario al respecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Yeah. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos platicando sobre el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre. Bueno, estábamos platicando fuera del aire sobre pues la parte de los síntomas que ya nos indicaba el doctor hace un momento, y sobre todo pues la importancia de mantener estos hábitos saludables, tanto de ejercicio, de alimentación, de descanso. Y bueno, nos mencionaba, doctor, en la primera mitad del programa estos síntomas que se pueden presentar cuando una persona ya tiene diabetes y que a lo mejor no lo sabe, que son sed, es hambre, pérdida de peso, pues orina de manera constante. Si yo veo o me percibo alguno de estos síntomas, puedo ir y decir, ¿sabe qué? Bueno, tengo 3 meses que estoy presentando esto. Ya es un detonante para que usted, un determinante para que ustedes puedan hacer una prueba de tamizaje. Y bueno, como bien comentaba el nutriólogo, también si ya tengo familia que tiene diabetes, que tienen sobrepeso, que tienen problemas de presión, a lo mejor sean como estos factores que puedan también ser como alarmantes para que pueda yo ir, ¿no? Claro, pues sí, como ya lo comentó la maestra, pues los síntomas se presentan de manera tardía. Durante un tiempo prolongado antes del inicio de estos síntomas van a ocurrir las alteraciones en los niveles de insulina, que es la hormona que se encarga de la regulación de la glucosa en la sangre. Después de que hay un fracaso en la acción de la insulina en las células, se produce un aumento en la glucemia, en el nivel de la glucosa en la sangre. Y como última etapa se produce la aparición de estos síntomas. Cuando ya tienen una antigüedad de 6 meses a 1 año o incluso menos, puede uno ya acudir a sus servicios de salud. ¿Por qué digo menos? Porque realmente todos somos conscientes de la cantidad de veces que orinamos de manera diaria, de la cantidad de alimento que ingerimos, de si tenemos algún cambio en nuestro peso, en nuestro cuerpo. Entonces, debemos ser siempre conscientes. Fuera de esto y de los síntomas que se presentan con la diabetes, es importante acudir a revisión médica al menos una vez al año. El diagnóstico de clínico no existe. Aparentemente clínico, sin alguna alteración evidente, pero nosotros necesitamos, como población y como derechohabientes de alguno de los servicios de salud, acudir de manera regular a nuestro control. Sí, efectivamente. Hay que, aunque no sintamos nada, aunque no tengas nada, aunque aparentemente te veas saludable en el espejo cada mañana o cuando vas a la playa, es importante que cada 6 meses vaya a hacerte a tu institución un control general de salud. Si ya has identificado que en tu familia hay sobrepeso o está medio gordito tu papá o tu mamá, y tus abuelos recordabas o sabías que se estaban medicando y creías que era o sospechabas que era para el control de glucosa, es importante que así como tal se lo menciones a tu personal médico. Mire, no tengo nada, no siento nada, sin embargo, tengo esos antecedentes. Mis padres son gorditos, mis abuelos toman medicamento y estoy seguro que es para control de glucosa, o fallecieron por complicaciones secundarias a la diabetes. Esto ya nos da una referencia de la tendencia de lo que tú has aprendido, cómo has aprendido a alimentarte, cómo te estás alimentando actualmente, y lo que requerimos en este momento es prevenir que se desarrolle la enfermedad como tal, a comenzar ya a tratarla. Entonces, con un control general de salud vamos a tener esa oportunidad de detener el proceso de avance de esta epidemia. Exactamente. Y bueno, una vez que ya está detectado, que ya estoy en tratamiento, ¿qué espero que sucedan con estos síntomas? O sea, ¿se van a disminuir? También es parte de ser como muy observadores en nosotros, en saber qué nos está pasando, como bien mencionaba el doctor, para decir, bueno, estoy teniendo esto, y es, ¿qué espero una vez que esté en tratamiento? Y también, bueno, ¿qué es lo que ustedes están trabajando en cuanto al tratamiento, ¿no? Los síntomas disminuirán de manera paulatina. Es importante recordar que esta es una enfermedad crónica y que, pues, se controla, no se cura. No existen como tal una cura milagrosa, y siempre hay que acudir con el médico. Sé que en muchos medios de comunicación abundan pues personas que dicen que curan diabetes, hipertensión, cáncer, todo esto. Entonces es importante que se sepa que los servicios de salud del estado de Veracruz y de toda la república en general, pues estamos aquí para servir a la población en general y para ayudar en un adecuado control de la diabetes. Efectivamente, en servicio médico tenemos pacientes que viven con diabetes en control sin medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Si no está tomando medicamento, podrás pensar, es que no está enferma la persona. Ya lo mencionó el doctor, la persona sí está enferma, solamente que está en control y ya no requiere medicamento. El objetivo con el cual tratamos a los pacientes es, inicialmente, en el grado que se encuentre en medicación, detener ese proceso. Lo vamos a detener modificando el descanso, la alimentación y la actividad física. Progresivamente, una vez que se detiene el incremento, viene paulatinamente un control del medicamento que se puede ir reduciendo, siempre y cuando, a partir de las pruebas que ya mencioné anteriormente, nos dé una mejoría o una evolución favorable. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Diariamente, el paciente, al estarse monitoreando la glucosa en ayunas, vamos a identificar el efecto que tiene en ese cuerpo cada alimento. Cada cuerpo es diferente, cada diabetes es diferente y se va a tomar de una manera muy diferente su abordamiento. Entonces, si yo estoy cenando todos los días yogur con fruta y mi glucosa está por arriba de los rangos ya mencionados, algo está mal. Vamos a modificar esa cena para que nos dé un efecto diferente. Y así vamos a ir modificando cada uno de las comidas que la persona está haciendo, de tal manera de que lleguemos a un punto en el cual la glucosa se encuentre diariamente por debajo del 100 y la glicosilada progresivamente vaya reduciendo. Destaco el punto de la importancia de medir la glucosa al despertar inmediatamente. Sé que no es su caso, pero de repente llegan pacientes con un registro de glucosa de 2 semanas y veo la glucosa, pues la glucosa está por debajo del 100. Esto está bien. Sin embargo, le pregunto, a ver, ¿a qué hora se despierta usted? No, pues me despierto a las 5 de la mañana. Perfecto. ¿Cómo es que se despierta usted a las 5 de la mañana y estoy viendo aquí que el registro de la glucosa lo está haciendo a las 7 de la mañana? Aquí estamos hablando de un sesgo. Inmediatamente nos despertamos, es el momento de hacer la toma de glucosa. Cada instante, cada segundo, cada minuto, cada media hora, cada hora que va pasando después, la glucosa va bajando. Entonces ya no tenemos un dato certero y lo que requerimos es ese dato certero, ayudarle al paciente a que se dé cuenta del efecto que tiene en su cuerpo cada alimento, y podemos medirlo 2 horas después de cada comida si lo quisiéramos hacer para tener ese control. Una vez que ese control, por los 5 minutos que ya se mencioné, van disminuyendo favorablemente, es que vamos reduciendo el medicamento. Y si llega a este punto del que mencioné, de este paciente o varios pacientes que viven con diabetes en control sin medicamento, ¿es posible vivir sin medicamento? Sí. Tú lo puedes lograr, si nos estás escuchando, sí lo puedes lograr. Se requiere un proceso que puede llevarte meses, te puede llevar años. Y sí, es algo estructurado, es algo de disciplina, es algo de orden, pero el resultado es que vas a tener una mejor calidad de vida. Eso es algo que no hemos platicado, pero es diferente tener 70, 80 años y valerme por mí mismo, caminar, no requerir inyecciones, ni de que tenga tubos y cosas ahí en el cuerpo, por no decir detalles, tener que ir a una maquinita 2, 3 veces a la semana para que me ayuden a sacar sustancias tóxicas del cuerpo, a que me valga por mí mismo. Entonces, lo que estamos haciendo con esa estructura en el cambio del estilo de vida, la alimentación ordenada y cuidar específicamente lo que se va comiendo, es evitar que una persona llegue a depender de los aparatos para poder vivir. Exactamente, es modificar estos estilos de vida para pues tener una calidad de vida a futuro, no, no caer en, ¿sí?, en ciertos padecimientos o ciertas situaciones, como dice el doctor, no vamos a detallarlas. Sí. ¿No? Y en la alimentación, que es la parte que muchos te podrán estar preguntando, bueno, está muy bien lo que me están diciendo, pero bueno, y la pregunta, ¿qué es lo que como? ¿Qué comer? Realmente es muy simple. Si estás anotando, paso número 1, comienza a beber de entrada de cada comida líquido. Sé que de manera tradicional, donde quiera que vayas, te van a poner el líquido con la comida o después de la comida. Por favor, cámbialo. primero el líquido, dale a tu cuerpo tiempo para que lo digiera, más o menos le lleva 10 minutos. Después de esto, comienza a centrar tu estilo en muchos vegetales, frutas y verduras crudas. Eso te va a ayudar por la fibra que contienen. Mejora casi todo. Hasta el sentido del humor te lo va a mejorar comer frutas y verduras crudas. Combinado con un tipo de proteína. O bien ocupar proteína vegetal o bien ocupar proteína animal. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a comer huevo, pollo, pescado, quesos, carnes rojas, está bien. Busca las que sean más bajas en grasa. Si hablamos de queso, preferentemente un queso panela, puedes ocupar un requesón. Búscate un queso de hebra, que es muy común, muy sabroso para hacer muchos platillos, pero prueba lo que sea el más bajo en sal. Si vas a ocupar huevo, compra el huevo de rancho que tienen las señoras que lo venden ahí en el mercado. Ahora sé que en Jico hay una organización, una cooperativa que tiene un nombre muy peculiar. Cómprales este huevo de traspatio, el cual es alto en proteína y bajo en grasa. Evita, por favor, con todo respeto a las instituciones, pero repita, evita el que te venden en los supermercados. Tiene otro tipo de composición, es muy diferente, es muy alto en grasa y es muy bajo en proteína. Eso no nos va a servir. Ocupa el pescado, el que tú quieras. Come pescado, si vas a ocupar sardinas, si vas a ocupar atún, no importa que sea en lata, lo importante es que estés ocupando un tipo de proteína que pueda satisfacer a tu cuerpo. El cambio que se requiere hacer es lo que es pan, pastas, tortillas, endulzantes, arroz, cambiarlo por proteína. Tu cuerpo, si vives con control de glucosa o la diabetes, ya tiene un nivel muy alto de glucosa. Si pones estos alimentos, solamente se va a elevar más. De lo que se trata es poco a poco irlo reduciendo hasta que ese lugar que ocupaban los cereales lo comienzan a ocupar la proteína. Tu cuerpo va a recibir otras fuentes de nutrientes provenientes de las frutas y las verduras. Sé que esto suena bastante extremo y me dirás, oye, no quiero volverme vegetariano. No te estás volviendo vegetariano, porque sigues comiendo proteína animal, sigues comiendo huevo, sigues comiendo pescado, sigues comiendo queso y sigues comiendo carne roja. Oye, pero es que me quitan la carne roja. Si ocupas la carne roja en un corte magro, que sea bajo en grasa, no vas a tener problema. Solamente hay que combinarla con una gran cantidad de verduras crudas. Hay un conocido restaurante cerca del Teatro del Estado. Hay dos por ahí, no digo nombres, pero sirven una ensalada que de manera típica se compra entre varias personas para repartir. Uh-huh. Esa medida para repartir idealmente es la medida para ti solo. O sea que si vas a cenar o a comer, esa medida de ensalada ocúpala para ti y para cada invitado una ensalada. Esa es la medida proporcional que requiere tu cuerpo, una vasta ensalada. Si hablamos de las cantidades de proteína, un cuerpo promedio va a requerir la típica pechuga de pollo media para ti. Media. Uh-huh. No un filete, sí. Ni medio filete. Es que es mucha proteína. No. Tu cuerpo va a llenarse con proteína en lugar de llenarse con un cereal. ¿Qué hacemos típicamente? Nos ponemos a comer y nos ponen las tortillas, nos ponen el arroz. ¿Qué va a hacer el arroz y la tortilla? O nos ponen el pan tostado, o medio carbonizado, medio quemado. Va a elevar la glucosa. Se trata de que la glucosa descienda. Entonces, combinando una vasta ensalada de verduras crudas con proteína, carne roja, pescado, media pechuga. Si hablamos de filetes, un par de filetes grandes, bien grandes de pescado. Cómetelos a la plancha, empapelados, a las brasas, al carbón, enterrados, carbonizados, rostizados, como tú quieras. Pero come una vasta cantidad de proteína. De carne roja igual, un par de filetes que te pueden dar en un típico restaurante, pero dos, cómete dos. Pide un segundo filete. Comer una buena cantidad de proteína te va a satisfacer. Va a cambiar tu composición corporal. Con el paso de los días, de las semanas, de los meses, vas a notar que los 5 puntos que te mencionamos en control, de acuerdo a la federación, progresivamente van a irse reduciendo, se van a reducir. Si estás pensando que cuidar tu alimentación conlleva pasar hambre, es diferente. realmente el concepto. Si comes cada 3 horas con esa estructura de proteínas y de ensaladas crudas, difícilmente tu cuerpo va a sentir hambre. Puedes pensarlo, puedes creerlo, pero el momento que lo estás viviendo, el resultado es otro. Muchos de los pacientes comparten: es que yo creí que iba a pasar hambre, es que yo creí que me iba a descompensar, pero no tengo hambre, me siento bien. Y lo mejor es que mis indicadores todos están bajando. Y sabe que a 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas del tratamiento, cada vez recibo menos medicamento, cada vez recibo menos. Entonces, en cuanto a alimentación y en síntesis, requieres 3 puntos. Lo primero, beber líquido de entrada de cada comida. Aunque sientas sed con la comida, aunque sientas después, tu cuerpo tiene una vasta reserva de litros y litros de agua, los cuales puede utilizar para el proceso digestivo. Entonces, por favor, primero el agua, 10 minutos después, una vasta ensalada con una vasta cantidad de proteína. Si quieres comer tortillas, si quieres comer arroz, pon proteína. Y si es mucho un antojo, asa un par de nopalitos y ocupa el nopal como tortilla. Así es, son consejos que son simples que podemos empezar a implementar. Y bueno, hace rato platicábamos que hay pues parte de como de estos mitos puede ser que muchas veces piensas que solamente el consumir azúcar es lo que te va o te puede originar tener diabetes o una alza en la glucosa, ¿no? Son muchas cosas, ya mencionaba ahorita el nutriólogo, incluso el pan, ¿no? No, el pan es algo que no debemos de utilizar tanto porque puede aumentar la glucosa o los cereales, ¿no? Buscar siempre otras opciones que puedan ayudar en ese sentido. Sí, efectivamente. Es muy común el desayuno. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay quien suele desayunar diariamente pan tostado con mantequilla o con mermelada o con cajeta. Y aparte, un cereal de caja, de ese que tiene una silueta muy bonita, que con esa modelo que todo mundo le gustaría sí, tener en casa, ¿no? Llegar a ser. Entonces, sé que no es así, pero hay quien lo acompaña con plátano, que es un hiperglicemiante, y le pone miel o le pone azúcar, le pone arándanos, que están muy de moda hoy en día. La suma de todo esto que te acabo de compartir solamente va a dar como resultado, si te mides tu glucosa 2 horas después, niveles muy, muy, muy elevados. En lugar de hacer eso, hay que modificar. Mejor desayunarte una rica ensalada de verduras con un par de huevitos, si tú quieres. O bien, un quesito asado, queso panela. Hay opciones, hay muchas opciones, para la cual cada institución, de todas las que estamos sumados en este esfuerzo, contamos con personal especializado que te puede orientar en qué comer, cómo comer, de tal manera que tengas alternativas para modificar tu estilo de alimentación. No es un día para otro. Lleva semanas, sí. Lleva meses, y a veces les lleva años, nos lleva años generar un cambio en nuestra alimentación. Conclusión: si quieres control de glucosa, evita pan, pastas, galletas, todo tipo de endulzantes, todo tipo de bebidas endulzadas y todo tipo de sustitutos que puedan haber de endulzantes. Tu cuerpo no requiere ningún tipo de endulzante. Tu cuerpo está saturado en extremo de endulzantes. Tu cuerpo está muy, muy, muy dulce. Si revisas tus pruebas de glucosa, si le preguntas a tu químico, pues te va a decir, o tu médico, es que su cuerpo está extremadamente dulce. No requiere dulce, requiere desintoxicarlo, ¿no? Sacar todo ese dulce, sacarlo. Si tu cuerpo no recibe dulce, está bien. No lo necesitas. Lo que tu cuerpo requiere es proteína. Su nombre lo dice, proteína, de primero, de proteus, proteína. Eso es lo que sí requiere. Pues apegarse al tratamiento ya una vez también detectado, como bien menciona, no es un proceso que va a ser ni fácil ni rápido, ¿no? Lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, pues es importante apegarnos a un tratamiento, realizar estos cambios tanto en un descanso, ¿no? En actividad física y sobre todo pues en la parte de alimentación. Estamos pues casi cerrando como por segundos el programa. Pues un mensaje a la comunidad que nos está escuchando e incluso, bueno, si nos da tantito chance de decir dónde podemos acudir para hacernos una prueba de tamizaje. Claro, las pruebas de tamizaje, pues, principalmente se realizan de manera sistemática en todos los servicios de salud, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, todas las instituciones de salud lo realizan de manera rutinaria y como parte de la detección en la lucha contra la diabetes. Entonces, se realiza solamente una glucometría capilar, que es una determinación de sangre. Se toma una muestra del pulpejo del dedo, de la punta de los dedos, y con esto, esta prueba tiene la suficiente sensibilidad para determinar si alguien tiene diabetes o no, si alguien tiene alterado los niveles de glucosa en la sangre. ¿Y por parte de la Universidad Veracruzana? De nuestra parte, lo que puedo sugerir para todos los que somos parte de la... de todo el equipo, en todas las áreas, simplemente ve para hacerte un control general de salud, identifica si en tu familia está un poquito gordita, si hay alguien que vive con diabetes o no, y aunque tú no tengas la sintomatología, simplemente ve, coméntale a tu médico esto, y que te interesa que sea un control general de salud, que te hagan todo lo que ya mencionó el doctor, se va a hacer ahí mismo, para determinar si en tu caso está presente o no lo está. Ya lo mencionó el doctor, nos damos cuenta accidentalmente, regularmente, de las alteraciones, pero si observamos nuestras familias y nuestra forma de alimentación, podemos darnos cuenta antes de esto. Entonces es mejor que vayas y que te hagas un estudio completo y que te diga tu médico, ¿sabes qué? Filtraciones no tienes nada, a que de repente te des cuenta, ¿sabes qué? Si la tenemos, no sabemos desde hace cuántos años está presente, pero hay que comenzar a tratar. Y si trata, está bien. De ahí, el objetivo es comenzar a reducir los niveles de manera general de glucosa y comer. En conclusión, cada 3 horas, desayunar de 30 a 45 minutos a partir de que te levantes y comenzar a hacer ejercicio. Eso ayuda muchísimo. Parte del tratamiento para el control de la glucosa es el ejercicio. Si pudiéramos salvar con tiempo esta parte de cuánto reduce la glucosa con qué tipo de ejercicio y con qué tiempo, es maravilloso. Si habláramos específicamente de qué tanto eleva la glucosa cada alimento, si lo combinamos con otra también. Entonces, conclusión, cuida lo que comes, haz ejercicio, duérmete lo más temprano que puedas y ve, pase lo que pase, cada 6 meses con tu médico. Pase lo que pase, aunque no tengas nada, aunque estés delgada como modelo, aunque parezcas también modelo de estos de revista, ve. Es importante que te digan, ¿está usted clínicamente sano? Y si está algo mal, arreglarlo. Pero ve. Así consulta. Es. Estamos finalizando y bueno, agradecemos a María Soledad Macías Pérez por estar con nosotros en los controles. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes.